una derrota con el robot. La primera parte quizás ha sido superior, pero en la segunda el partido ha sido depredada, ¿no? Bueno, yo creo que hemos salido al campo un poco pensando que el rival era superior y mirando un poco a ver si encontrábamos alguna contra o algo, pero bueno, en la segunda parte sí que es verdad que se han emparejado mucho más las cosas y que nosotros, yo creo que hemos, bueno, intentado llegar a la partida contraria con lo difícil que era ante un equipo muy bien puesto y con mucho oficio, ¿no? Uh-huh. Hoy no ha querido entrar la pelota, ¿no? Sobre todo en el tramo final del partido, que ha tenido su oportunidad. Sí, ha habido ahí un par de ocasiones buenas y eso es lo bueno, ¿no? Que un equipo joven y bueno, y que tiene deseos de hacer algo en el fútbol, pues que vaya hacia adelante y que en algún momento pues incluso llegué a equiparar el juego con un equipo como el Olot, que yo creo que sinceramente es de lo mejor de la categoría. Uh-huh. ¿Cómo ha sido el reencuentro con Nitus? Todo, se ha hablado mucho durante la semana, se ha publicado mucha cosa. Muy bien todo, yo creo que soy un partido de fútbol digno. Bueno, tenemos amistad, eso no lo vamos a descubrir. Yo por mi parte estoy súper agradecido que me traje esa pegada. Bueno, he trabajado con él, he trabajado con Parra. Para mí son dos personajes míticos del fútbol ya. Pues muchas gracias y a seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias.